Heredia, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. Habla el Lobo, sacando de Fuente de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto escucharlo. Igualmente. Heredia, usted está por el norte, ¿no? En estos momentos, ¿no? Está acá en la zona. Sí, mire, yo he vuelto a Río Negro hace unos días. Ah, está por acá. No. He vuelto a Río Negro y regresé a Salta. Aquí fui a Río Negro. Ajá. Fuimos a aportar más pruebas, aportamos el vehículo, la camioneta Chevrolet blanca, que sacó el cuerpo de Solano de la comisaría. Hemos dado los nombres del chofer, de las personas que acompañaban al chofer. Hemos aportado más testigos que acreditaban que el policía Tomás Vega, uno de los investigadores del inicio de la causa, también estuvo esa noche en Macuba. Hemos pedido la detención y nos fue denegada. La detención de Vega, hemos pedido la detención del médico Baira, policial, pedimos la detención de un señor Carlos Rosas, que es el que llevó el cuerpo, y como siempre, los encubridores no nos dieron lugar a las detenciones. O sea, imagínense, le hemos acreditado que un policía, Tomás Vega, que era amigo de los dueños de Agrocosecha, investigador de la causa, estuvo y lo sacó a Solano y no lo detuvieron. Entonces, este fallo de la Corte ha sido un cachetazo a la justicia rionegrina, a toda. Inclusive a los señores miembros del Tribunal Superior, ¿no? No nos olvidemos, fundamentalmente ellos, que ellos también resolvieron para que la causa Solano se vaya a la justicia federal. Es como usted bien lo dice, fue una maniobra de desesperados. Cuando ya íbamos a juicio de los 7 policías asesinos y cuando iba a quedar al descubierto todo el entramado de impunidades de la justicia, desde la jueza Bosco, la primera encubridora, que también tendría que estar detenida e imputada, el otro delincuente de Bodrato, el actual juez Bodrato, sacó, junto con el juez Martín y Vivot, esa jugada de pasar la causa a la justicia federal, cambiando el delito de homicidio a desaparición forzada de persona. Una cosa inédita, porque esa competencia tendría que haber sido al inicio de la investigación, como lo dice el juez federal, no al último, cuando yo estaba para ir a juicio. Claro. Ahora yo quiero saber qué van a hacer los señores del Consejo de la Magistratura con estos corruptos. Entonces, nosotros, la Corte demoró bastante, 2 años, pero nos dio la razón a través del dictamen del procurador, diciendo eso que usted está diciendo, que era comenzar de cero. Usted imagínese un juez federal llamando 400 testigos que pasaron por la causa. Entonces, vuelvo a repetir, esto es un cachetazo para la justicia rionegrina, y creo que es un aire fresco para la mugre que tiene la Argentina con respecto a esto. Ahora, ¿cuál es el tema? Ahora tendríamos que ir ya a juicio. En la Cámara Segunda de Roca ya está. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros hace un año, le hemos dado el procedimiento y la empresa al juez para sacar el contenido del jawel, donde está el cuerpo de Solano. El otro día le hemos pedido un pronto despacho al juez: señor, resuelva autorizar bajar al jawel. Le hemos dado la empresa, le damos todo nosotros, una empresa petrolera que va a viajar de Salta. El juez le mandó un oficio a la empresa para que le expliquen con palabras comunes cómo harían para bajar. Sí. Escuche eso, la empresa le volvió a contestar, le dijo: señores, tenemos 30 años de experiencia, sabemos perfectamente cómo hacer el trabajo, no hay peligro humano, no van a jalar persona humana. Pero ¿sabes cuál es lo curioso de todo esto? Sí. Que el juez, para denegar el descenso al jawel, le hizo caso a jawaleros que no tienen la primaria, a jawaleros que eran empleados del dueño del campo. Lo concreto es que nosotros ahora con el doctor Aparicio vamos a pedir que hay que bajar al jawel antes de que ir al juicio, porque queremos saber si está el cuerpo de Solano. Claro. Entonces, vuelvo a repetir, estoy muy contento, esto es una cosa muy buena, hay que sumarlo a lo de Atahualpa Vinaya. Mire, yo hace 2 días que no duermo, y le dije a Leandro: mira, la Corte va a resolver a favor nuestro. Resolvieron los dos temas juntos, el tema Atahualpa y el Solano. El tema Solano, o sea, yo me di cuenta de eso, ¿no? También no nos olvidemos que se murió el amigo Momo Venega. Todas esas cosas usted tiene que atar. Bueno, recordemos que Hugo Venegas era titular, ¿no?, del sindicato que supuestamente tenía que defender a los pueblos rurales. Exactamente, y ese señor se encargó también de demorar las cosas. Le voy a contar una anécdota. A ver. Es una prueba. Yo ya tengo los pedidos, yo ya tengo las quiebras de los señores que ordenaron la muerte de Solano. Quebró Agrocosecha, quebró Trabajo Argentino y tenemos la quiebra personal de Adrián Lapenta. Las quiebras fueron pedidas después de la muerte de Solano, porque así ellos se ahorran de pagar los millones de pesos que estafaron a los obreros y al Estado rionegrino. Es decir, tenemos todo. No hay nada que no hayamos acreditado. Todo trabajo nuestro de la querella, absolutamente ningún trabajo de la justicia rionegrina. Entonces, esto es un ejemplo, y lo digo con todo respeto y humildad, para el país. ¿Cómo se puede, desde un trabajo humilde de abogados que fueron a Río Negro, del esfuerzo de la familia, sacar toda la luz? Nos llevó 6 años de nuestra vida. ¿Cómo puede ser posible que, lo digo para los rionegrinos que me están escuchando, que nosotros tengamos que haber ofrecido a la empresa, ofrecido pagar los gastos, 2.800.000 pesos nos sale. Uh-huh. Ahora nos aumentaron un 20% porque no se hizo en un año. O sea, se nos aumenta casi 500.000 de pesos más el trabajo. ¿Cómo puede ser posible que nosotros ofreciendo eso, pagando nosotros, como hemos pagado toda la vida todo, que no nos hagan lugar y que no se baje ese famoso jabuel? Uh-huh. Yo le pregunto otra cosa a usted ahora. Acuérdese del caso Muñoz, sí, asesinado en Bariloche, donde está metido el oficial Irusta, otro del investigador del caso Solano. ¿Cómo vamos a ir a juicio con estos señores libres, con armas en la cintura? ¿Cómo van a ir los testigos? Estos son asesinos que están libres. ¿Usted va a llamar a juicio con estos asesinos libres? ¿Qué seguridad tienen los testigos? Uh-huh. ¿Qué va a hacer el gobierno de Río Negro? ¿Qué va a hacer el jefe de la policía? ¿Qué van a hacer? ¿Qué seguridad nos van a dar a nosotros cuando estemos en Río Negro con estos asesinos? Donde matan policías, como Muñoz, donde mataron a Pedro Cabaña Cuba, donde mataron a Humberto Cuyevay, donde mataron a Héctor Villagrán, desaparecido. ¿Cómo van a hacer? Uh-huh. Usted no sé si entiende que estos señores están en la función con las poli, con las pistolas en la cintura. Uh-huh. Es una vergüenza. Escúcheme, ¿qué pasó con Abosco, con Flores? ¿Qué pasó con un miembro de la justicia que está acreditado el encubrimiento, la impunidad? Usted no se olvide que hubo otro obrero que se llama Hilario Corbalán, que a Hilario Corbalán lo metieron en la oficina de Agrocosecha y le dieron una paliza por orden de los Lapente y del comisario Aramendi. Uh-huh. Esa es una causa que frenó el fiscal Flores. Yo le hago la pregunta a usted y ya me deben estar escuchando. ¿Qué va a hacer el Consejo de la Magistratura con el fiscal Flores? Ya negociaron la renuncia del fiscal Flores. El fiscal Flores tapó una causa donde el modus operandi de Agrocosecha fue el mismo del asesinato de Solano. Llevar un obrero a la oficina de Agrocosecha y molerlo a golpes. Ahí están metidos los dueños de Agrocosecha, el comisario Aramendi, Tomás Vega. Eso está en la causa de Chuele. Está en el juego de Chuele. Entonces esto va a ser un escándalo porque ahora, mi querido amigo, nos van a tener que escuchar en el juicio. Uh-huh. Y vamos a hablar, y vamos a hablar, y vamos a explicar el encubrimiento de la Bosco, y vamos a explicar el encubrimiento de Bodrato, vamos a mostrar una película de terror que no van a poder decir nada. Uh-huh. Y eso es lo que se dio cuenta la Corte. Una vergüenza, uh-huh, una vergüenza. Que lo primero que dijo el procurador, señores, hay que comenzar de nuevo en la justicia federal. Yo no sé si usted sabía que la causa Solano hoy está en Roca. Uh-huh. No está en Chuele. Es decir, que nosotros tenemos que hacer todo un esfuerzo económico de viajar a Roca. Claro, claro. Entonces no han hecho las mil y una estos delincuentes. Uh-huh. Porque son delincuentes. Y mire, yo soy un abogado de 30, yo tengo más antigüedad que el juez Martínez Vivot, de abogado. yo me recibí de abogado en el 87. Tengo más experiencia que todos esos sinvergüenzas que están en Chuele. Nunca he visto tantos jueces y fiscales corruptos. En mi vida he visto tales delincuentes. Son delincuentes, pero peor que esa gente que detienen. ¿Qué está haciendo el fiscal Zornita? A ver si usted me entiende. Le fuimos al otro y le dijimos, mire señor, en esta camioneta blanca se llevaron el cuerpo de Daniel Solano, el señor Carlos Rosa. El señor Carlos Rosa no es cualquier persona. Es el hombre que le compró el auto Fiat Una Roja a Verte. Sí. Es el hombre que declaró una causa que me tenía que seguir a pedido de los policías e involucrarme con cocaína. Es el hombre que sacaba los escombros de la policía y le pagaban con vales combustibles. No estamos hablando de cualquier hombre. Es decir, con todos los elementos de prueba que ya están en la causa, ese hombre tenía que haber sido detenido. Sí. Era un hombre que estafaba en Choele, vendiendo terrenos en Barrio Maldonado, y certificaban la firma de la policía. Tenemos testigos que dicen que Rosa era un buchón de la policía. ¿Por qué no está detenido? A ver, tenemos un hombre y le decimos, la camioneta roja, blanca, la tenía la familia Escuadroni, los parientes de Verte. ¿Qué más pruebas podemos aportar? ¿Y cómo no van a detenerlo a Carlos Rosa? No lo detienen porque están todos entongados. No quieren descubrir nunca nada en Río Negro. En Río Negro no quieren descubrir nada. Son buenos para hacerle juicio político a los jueces que han atacado al gobierno. Entonces, esto tiene que ser un despertar del Río Negro. Ahora no sé qué problema van a tener porque vienen elecciones. Nos van a tener que escuchar a nosotros. Ahora, para eso tendría que actuar el Consejo de la Magistratura, que en el caso que usted recién menciona, justamente expulsó a un juez que se había atrevido con el poder. Digo, ¿tiene alguna esperanza que por el lado del Consejo de la Magistratura mejore la justicia en la provincia? No tengo ninguna esperanza. Nosotros confiamos únicamente en nuestro trabajo, que es tan grande y es tanta la prueba que hay que no le va a quedar otra que condenar a estos policías. Heredia, yo le dije a usted que el verdadero poder en la provincia no está en el gobierno, está en la policía. Sí, y a propósito de eso le iba a preguntar. Solano es asesinado el 2011, ¿no? 2011, el 5 de noviembre. ¿El jefe de la policía era Fabián Gatti? Sí, por supuesto, y hoy es candidato a diputado. Bueno, eso justamente quería preguntar, si usted sabía eso, ¿no? Sabía, nosotros estamos informados de todo. Está. Usted, mire, escúcheme, el señor este Verte, el que lo mata a Solano, en contubernio con la jueza Bosco, escuche lo que le voy a decir. Sí. Crean una brigada trucha de investigaciones que se llamaba Brigada de Investigación de la Comisaría Octava. Sí. Que no hay antecedentes de la creación de esa brigada investigativa. La comandaba Verte, un hombre que estaba de albañil por haber sido condenado. A través de esa brigada apretaban y perseguían a los que sabían del caso Solano, uno de ellos Carlos Rosa. Sí. Todo eso fue informado en su momento al jefe de la policía. A Gatti. Fue informado a todo el mundo de la creación de brigadas truchas para poder encubrir el caso Solano. Escúcheme, porque esto hay que decirlo, porque vienen elecciones. Verte, que ahora va a juicio por homicidio de Daniel Solano, condenado a 2 años de prisión y 4 de inhabilitación por golpear, por apremios, por golpear a una persona, también en Macuba, antes de matar a Solano. Hoy está en la policía. La hija de Verte, Joana Verte, policía, condenada en la Cámara por picanear un menor en una comisaría de Beltrán. Esos son los antecedentes de la policía. Pero aquí el problema de quién es, no es nuestro, estimado amigo. El problema es de la gente. El problema es que uno les demuestra, les prueba. El oficial Irusta, investigador de la causa Solano, involucrado en el asesinato de Muñoz. ¿Qué pasó con Muñoz? Nada. El único caso que se va a esclarecer en la provincia de Río Negro va a ser el caso Solano, porque fueron abogados de otra provincia. Si no, tampoco se esclarece este caso. Después todo lo demás impune. Doble crimen, los triple crimen de Cipolletti, el caso Otoño, el caso de Río Colorado, todo impune, todos. Una historia jurídica de impunidad en Río Negro. Y pero hay que decirlo eso, no hay que enojarse, no hay que ofenderse. Y eso es porque están todos prendidos, porque bueno, yo lo lamento por Río Negro, una provincia que quiero, que adoro y que he aprendido a querer muchísimo. Pero bueno, ahora se le acabó la... Se le acabó, porque la Corte le dijo, háganse cargo. Vamos a hablar también de la actual miembro de la Corte, en ese momento procuradora del caso Solano, la primer persona a la cual yo hablé cuando arribé a Río Negro, la señora Piccinini. Claro. Yo me entrevisté con ella, apenas llegué... En ese tiempo era procuradora. Un asesinato. Ella era la procuradora. Claro. La jefe de Bodrato. Uh-huh. Otro delincuente, el Bodrato ese. Entonces, la procuradora sabe perfectamente lo que pasó con el caso Solano. Uh-huh. Yo fui la primer persona con la cual me entrevisté fue ella. Uh-huh. ¿Mm? Y a ella le dije, estamos ante un asesinato. Se lo dije en la primera reunión. Mire, acá estamos ante un asesinato y un encubrimiento. Está la Bosco. ¿Qué han hecho con la Bosco? La jubilaron. No se olvide que el señor Juan Bernardi, detenido por abusar de menores, es el cuñado de la Bosco. Uh-huh. No se olvide que Luis Bernardi, el hermano del camarista Bernardi, era el gerente de Agrocosecha. Ah, bueno. Ah, usted no sabía eso, ¿no? Eso no me acordaba, sí. Uh-huh. Luis Bernardi, hermano del corrupto y detenido juez Bernardi, era el primer gerente de Agrocosecha. Uh-huh. Y la doctora María Cecilia que la Constanzo, ¿mm? La que era la abogada del... De la delegación de trabajo de Lamarque y de Chimpay, amante de Adrián Lapenta, del asesino de Solano, era la prima hermana de la jueza del caso Solano, de Natalia Constanzo, uh-huh, actual jueza hoy de civil de Chueles. O sea, todo quedaba en familia, ¿no? Pero la jueza sí, que ordenó el traslado de los presos cuando tomaron un penal, uh-huh, en Viedma, y sí, así se les dio la libertad, así se les dio la prisión en Lamarque y los llevaron a la comisaría. ¿Usted se olvida cuando los presos y sus familiares tomaron el penal? Sí, me acuerdo. Y bueno, ¿y qué van a decir ahora? Sí, la verdad, esta causa tiene de todo, ¿no? A lo mejor, Heredia, de la Argentina. Sí, Heredia, a lo mejor después que termine y se esclarezca todo y se condene a los culpables, va a haber que escribir un libro, ¿no? Sí, por supuesto. Mire, escúcheme, es la causa más importante de la Argentina. Es más importante que la causa Nisman. Ajá. Complejidad. No se olvide usted también que estos señores, estoy diciendo que ya se declararon en quiebra, uh-huh, estos señores llevaban cocaína y marihuana desde el norte. Está probado. Ya han declarado en la Justicia Federal de Orán, de Salta. Llevaban cocaína y marihuana, uh-huh, además de ser tratante de obreros. Uh-huh. Pero entonces acá hay una mafia, y obviamente que estos señores, que eran los reyes del Valle Medio, me refiero a los Lapenta, comían asado y tomaban vino con los jueces y fiscales y le ponían plata al juzgado 30 de Choeles. ¿Cuál era el acuerdo que tenían ellos? Que eso lo manejaba la Bosco y lo manejaba la Constanzo. Cuando había algún problemita con algún norteño, los señores ponían plata en el juzgado, lo sacaban al norteño del juzgado y lo mandaban a Tartagal, porque ellos no iban a perder un negocio millonario. Eso era un acuerdo que había con el juzgado. Uh-huh. Entonces estos señores dijeron, che, acá lo protegen porque nosotros vamos a abrir la boca, ¿eh? Esto le ponían plata al juzgado 30 de Choeles, uh-huh, al fiscal Flor y a todo. Cuando cae un norteño, por borracho, por lo que sea, ponían plata, y eso queda probado cuando los norteños hicieron un incendio en Espofrú. Entonces, ahora hemos atado todos los cabos. Estos señores eran los millonarios del Valle Medio, andaban con BM, con Mercedes-Benz, todos querían ser amigos de los Lapenta. Los políticos del Valle Medio comían asado con los Lapenta, uh-huh, porque los Lapenta les pagaban acá, las elecciones a los señores políticos del Valle Medio. Los señores Lapenta, estos asesinos, tratantes de obreros, socios de Espofrú, otros delincuentes más, el Espofrú ese, estos señores son los que pagaban los gastos de los festivales del Tomate, Lamarque, todo el mundo quería ser amigos de los Lapenta. Uh-huh. Ahora, ¿dónde están los Lapenta? No están más, los que estamos somos nosotros. ¿Qué van a hacer con Espofrú? Otros garcas explotadores. Espofrú ya lo cerraron ahí, ¿eh? Igual, pero todos querían ser amigos de Espofrú, claro, que le dieron a Espofrú al puerto se lo dieron a Escofru. Claro. Todo negocio, amigo, como es la Argentina, esto no cambia más. Uh-huh. Todo negocio, lo que menos importa es el pueblo, lo que menos importa es nada. El caso Solano le va a demostrar todo eso. Uh-huh. El caso Solano sí. Le va a refregar en la cara a todos los río negrinos corruptos, eso le va a refregar todo lo que han hecho. Uh-huh. Yo le dije a ellos, encuéntrense a ese hijo, devuélvanselo, les va a ir cada vez peor, porque no puede haber impunidad, no puede haber injusticia en este país. Y fíjense, se decían que yo iba a ser candidato, que yo iba por política. Hoy estamos en elecciones, yo no soy político, yo no soy candidato a nada. Soy un abogado que está en Tartagal, que sigue trabajando, que gracias a Dios trabajo muy bien, y que hemos bancado el caso Solano, lo bancamos nosotros. Entonces, le hemos callado la boca. Yo quiero agradecer, en primer lugar, a un extraordinario ser que tienen ustedes, que es el obispo Esteban. Uh-huh. Extraordinario, sí. Cristiano, al padre Cristian Bonín, gente que se ha jugado por nosotros, que se ha jugado la vida, que ha puesto la cara, que nos apoyó, que puso la iglesia. No le puedo agradecer a ningún político, ninguno, porque todos han sido unos veletas, todos han visto los intereses propios. Nosotros tenemos que agradecerle a gente anónima, Juan Quiribán, la familia Zeta, a gente que se ha jugado, que quiere Río Negro. Entonces, para nosotros, ayer ha sido un día muy alegre. Estuve con Gualberto, fui a Cherenta, hablé con él. Gualberto ya está viajando para Choele, se va a instalar de nuevo en la carpita. He llamado a Choele y he pedido que las carpas sean revitalizadas, ajá, que sea un lugar donde haya presencia. Y bueno, vamos a volver, vamos a trabajar, lo vamos a condenar, y espero que la justicia de se anime y después también ordene la investigación, la imputación y el juicio para todos los funcionarios corruptos que han estado involucrados en impunidad del caso Solano. Me refiero a jueces, fiscales, empresarios. Uh-huh. Nosotros hemos denunciado a 42 personas y únicamente se han imputado a 25. Uh-huh. Es decir, se protegió a toda la parte empresarial y la parte civil. Ahí tendría que estar imputada la Bosco, María Cecilia Contanzo, los La Penta. ¿Cómo puede ser posible que los que ordenaron la muerte, que fueron los La Penta, no estén imputados? Uh-huh. Porque querían cortar todo con los policías. Estos dijeron, ven, le pongamos los policías, esta gente se va a ir, se van a dejar, no van a aguantar, y vamos a quedar todo impune. Como no le salió, ahí hicieron la otra. Bueno, vámonos a la justicia federal. ¿Qué creen, que los jueces federales son estúpidos? El juez federal... ¿Cómo yo iba a venir a dar una causa que ya está terminada? Uh-huh. Hay que leer la sentencia del juez federal cuando niega. Ahí, ¿qué hizo el Martín y Vivó? En vez de decir, no, parate y metiendo la pata, no, vamos a la corte. Nos hicieron perder 2 años en la corte. Claro. Sí, sí, obviamente buscaban la impunidad, ¿no? Demorar la causa, por ahí va seguramente todo esto. Bueno, Heredia... No, pero nos fue muy bien. A ustedes, por supuesto, que también les agradezco muchísimo. Uh-huh. A ustedes también han sido siempre un baluarte de apoyo. A la señora Buzo, al señor Néstor Buzo, uh-huh, que siempre hemos tenido nuestras discusiones, nuestras peleas, pero siempre fue dentro del marco del respeto y de buscar la verdad. Y bueno, hemos logrado demostrar que siempre tuvimos razón, y no es que seamos un genio, para nada. Ha sido ver los hechos, nada más lo que pasó, el asesinato. Le vuelvo a repetir, le hemos dado la foto de un vehículo que se veníamos siguiendo desde hace más de 3 años. Porque el tema fue así, lo llevaron al cuerpo, lo llevaron a una camioneta blanca, lo sacaron de la comisaría, fueron a buscar cemento de una casa de una señora, que era novia del chofer de la camioneta, de Rosas, y lo llevaron y lo tiraron al jabuel. Fue la camioneta blanca y fue la EcoSport. Entonces, ¿quién más tenemos que demostrar? Los dueños del campo, los Segatori, están vinculados al médico de la policía. Baira está casado con una Segatori. Los teléfonos de Baira, que esa mañana estuvieron llamando toda la madrugada, el médico de la policía, están a nombre de Segatori. ¿Qué más le tenemos que probar? Hay el caso Atahualpa, están buscando una muestra de sangre, ahora del ADN, de la campera, cuando nosotros le hemos dado pruebas contundentes. Y bueno, pero hay que esperar, pero tenemos mucha esperanza de que... Esperemos que sea así, Heredia, ¿no? Y que finalmente, bueno, a partir de esta decisión de la Corte, de dejar la causa en el ámbito provincial, se avance en esto. Y por supuesto, bueno, creo, miren, yo, la expresidenta Kirchner lo manda a Fresneda, sí, y nos reunimos todos en la municipalidad de Chuele. Va el gobernador, va el senador Pichetto. Yo expliqué en ese momento que para nosotros también era lo mejor pasar la causa a la justicia federal, y yo le dije que no, que Río Negro tenía que ponerse los pantalones de madurez y sacar adelante esta causa y juzgarla. Y el gobernador me agradeció. Me agradeció el gobernador. Me dijo, yo agradezco que ustedes confíen en la justicia de Río Negrina. Claro, eso fue hasta que llegaron las elecciones. O sea, nosotros, y lo bueno es que nosotros tenemos firmado todo. Está bueno. Así que eso, ahora vamos a hacer la segunda parte, ¿no? Bueno, y vamos a estar ahí, por supuesto, y bueno, vamos a seguir. Muchísimas gracias y un saludo a todos.